Parte 2 de mi crónica en movilidad. Bueno, como creo que os he dicho, si no lo he dicho lo habréis leído en mi blog, en vidasenred.com, pues mi equipo de movilidad es bastante, bastante reducido, ¿no? Llevo el iPad mini como tablet y la Surface. Pero realmente el equipo que me acompaña a la piscina, a la hamaca, a todos lados, incluso pues lo llevo cuando salimos a cenar por la noche, y ya que tenemos media pensión para que por las noches pues podamos salir y terminamos tomando algo a lo mejor en la cafetería del hotel después de haber ido a cenar fuera en esta especie de centro comercial para guiris, porque esto es alucinante, en serio, es alucinante. Esto no es España, esto es el sur de Tenerife, pero de España no tiene nada. Es decir, te encuentras franquicias de joyería, Tony Romas, hay un pedazo de Hard Rock que no lo he visto yo ni en Madrid. Pero bueno, no es de lo que quería hablaros. Lo que quería hablaros es que llevo el iPad, lo llevo el iPad mini, lo llevo a la piscina. Tengo Wacky TV, pero estoy viendo, poniéndome al día con la serie Sherlock. Pero me quedaban dos episodios de ver Halt and Catch Fire, que es una serie que os recomiendo. La segunda temporada me ha gustado mucho, aunque se me ha hecho corta. Se me ha hecho inconcluyente en cierto sentido, aunque concluye, ¿no? Pero me hubiera gustado ver algo más, la verdad. Pues me ha apetecido pues descargarla para verla. Bueno, ¿qué es lo que he hecho? He intentado descargarla desde el mismo iPad. El mismo iPad tiene una aplicación que se llama iFiles y otra que se llama Goodreader, que tienen... Cada aplicación tiene un navegador, es como una especie de gestor de ficheros que además tiene un navegador. Goodreader es una aplicación muy orientada sobre todo a PDFs. PDFs, trabajar con PDFs, subrayar PDFs, anotarlos, funciona muy bien. Y iFiles es una especie de navaja suiza que permite trabajar con ficheros y llevarlos a otras aplicaciones. Las últimas mejoras de iOS pues permite también llevarlo a otras aplicaciones. Bueno, yo para descargas directas uso mucho por dd.com y el servicio de Uploaded, pero no funciona. Bueno, ¿qué es lo que hice? Pues me las descargué desde la Surface. En la habitación del hotel tengo 3G, pero bueno, en una media de 18 minutos por episodio me descargué varios episodios. Me descargué las de Halt and Catch Fire, me descargué la de Strain, que también la estoy siguiendo, y la metí en un pendrive. Se trata de un pendrive que es USB, micro USB, pero el conector del iPad mini es el Lightning, por lo tanto no puedo, y aunque pudiera no podría meterlo ahí. Bueno, pues para eso tengo el magnífico RAV Power. RAV Power es un dispositivo que me recomendó un estimadísimo lector de Twitter, seguidor de Twitter, que es una batería que tiene un puerto USB, un puerto micro USB, tiene un puerto de red y te permite hacer de servidor de ficheros. Es decir, tú a ese dispositivo le conectas el USB. Yo tengo un USB de 64 GB, que ahí tengo metido películas, ahí metí las series que me había descargado en la Surface. Y luego pues crea una red wifi, te conectas a la IP del RAV Power y desde el navegador, desde el mismo navegador de internet, pues accedes a él y te lo descargas. Bueno, pues digo, esta es la solución, me conecto con Goodreader a la IP, que es 10.10.10.254, me conecto con Melogueo, pero no puedo descargar con Goodreader. Digo, bien, iOS... como siempre, limitando al usuario. La siguiente opción ha sido una aplicación que se llama iFiles. De hecho, tengo una entrada en mi blog del 6 de agosto del 2015, que es cuando estoy grabando esto. Estoy grabando ahora mismo el 6 de agosto del 2015. Y con Goodreader, con iFiles, sí. Me conecto a la IP. Primero conecto el iPad, lo conecto al Wi-Fi del dispositivo RAV Power. Luego me conecto a la IP desde el navegador que viene en iFiles y, bueno, ya dentro del panel de RAV Power, pues me descargo los episodios que necesito, pero iFiles no puede reproducir esos vídeos. Por lo tanto, tengo que decirle abrir con y que me los lleve a la aplicación de reproducción de vídeo. Es una aplicación de pago, por supuesto, no como en Android, que usamos todos ahí MX Player, que funciona de maravilla, y con esa aplicación pues lo he podido ver. En fin, esta odisea me ha llevado tiempo, cuando realmente con mi Note 4, que me lo he traído, vaya, no lo estoy usando, pues hubiera sido tan sencillo como meterme en por Dede, verlo en streaming, o si hubiera querido descargarlo desde Uploaded, pues meterme en Uploaded y descargarlo. Así de sencillo. Pero con iOS no se puede hacer. ¿Por qué? Porque está limitadísimo. Porque el sistema de ficheros está capado. Porque no puedes descargar desde el navegador, tú desde Safari no te puedes descargar un fichero. No puedes descargarlo, almacenarlo, abrirlo con otra aplicación, en la mayoría de los casos. Puedes hacerlo desde el correo electrónico o puedes hacerlo desde aplicaciones como iFiles y de manera más limitada como con Goodreader. Seguro que hay más aplicaciones de ficheros que también permiten hacer un poquito de navaja suiza, pero está muy, muy limitado. Así que una vez más me pone de los nervios. Me gusta mucho el iPad mini, de verdad. Me parece un equipo que funciona bien, potente. Las aplicaciones son de muchísima calidad. Por ejemplo, esta tarde he estado viendo un episodio de Sherlock, que sé que es una serie que tengo abandonada y mi mujer siempre está detrás mía diciendo tienes que verla, está muy bien. Y bueno, me piso un episodio fenomenal, fenomenal. Por cierto, ahora la aplicación de Quacky TV para iOS permite descargar la película o la serie para verla offline. Por ejemplo, si te vas a montar en un avión y quieres verlo ya sin cobertura, o si tienes un iPad Wi-Fi y no está bajo de cobertura Wi-Fi, o bueno, tienes un iPad con LTE pero tienes una tarifa de datos pequeña y no quieres agotarla. Entonces, bueno, tiene unas cositas que están muy muy bien, tiene aplicaciones realmente buenas, pero la verdad que, pues, por ejemplo, este audio, esta especie de crónica, audio crónica, la estoy grabando con el Note 4. ¿Por qué? Pues porque tengo una aplicación de edición de audio que me recomendó mi estimadísimo amigo lector, y es con esa aplicación que me resulta más productiva, pues con la que estoy montando el audio, como si fuera una especie de Audacity. Bueno, después de despotricar sobre esto, quiero hablaros de Windows 10. Windows 10. Me gusta Windows 10 porque suena a más Carl Eggers. Le da un punto distinguido, ¿verdad, señor Carl? Que ayer, bueno, anoche, a la 1 de la mañana, tardísimo, me dijo que estaba disponible. ¡Ja! Increíble. O sea, creo que he sido el último en recibir la actualización a Windows 10. Y sobre todo después de leer a los amigos de Wintablets.info, pues comentando que no están muy contentos, que hay algunas cositas que fallan, etcétera. Bueno, con un poquito de temor la he descargado, la he instalado, al final se me descargó a las 2:00 y efectivamente pues tiene cositas que todavía faltan por pulir. A ver, la parte estética está fenomenal, está muy bien, de verdad. Me gusta mucho la interfaz tipo tablet, creo que la han mejorado, y Cortana me parece que es una maravilla. Es decir, Cortana, que es el asistente de voz, o por decirlo así, aunque esto es una comparación un poco injusta, el Siri de Microsoft me permite hacer cosas muy útiles, como decirle abrir Word, abrir explorador de archivos, y la verdad es que me ahorro bastante, o ponme una alarma a tal hora. Tengo todavía que explorar qué tal funciona Cortana, pero me parece que lo han hecho muy muy bien, que Cortana funciona, que es útil. Microsoft, el explorador que se llama Edge, que no sé cómo se llama, Microsoft Edge, sí, pues efectivamente, como decían por Twitter, hay cositas que no funcionan. Por ejemplo, si quieres trabajar con WordPress, no va. Es más, si quieres trabajar con Blogger, tampoco funciona. Es decir, con Blogger tú tienes dos opciones a la hora de crear un post, que sería crear el código del post o una interfaz WYSIWYG, por decirlo así, que te permite pues enriquecer el texto. pero con Edge no puedes hacerlo. Así que mal hecho, mal hecho. ¿Qué más cosas? Pues una cosa que me ha fastidiado un poquito es que me ha cambiado un poco el tema de comandos. Es decir, yo antes tenías la opción de, pues yo qué sé, de usar atajos de teclado, botón de Windows Q, botón de Windows W, para hacer búsquedas, y ahora no. Ahora, por lo que he visto, y estoy, bueno, tengo una página de Shataka donde te explican todos los atajos. Yo soy mucho de usar atajos porque me resultan muy útiles, atajos de teclado. Y la verdad es que ahora mismo, digamos que pasa un poco todo por Cortana, es decir, le das al botón de Cortana, la combinación de Cortana, que creo que es W, perdón, un botón de Windows S, y ahora pues yo escribo Word, y entonces ya me sale Word, WordPad o la aplicación que quiera abrir. Yo una cosa que hacía mucho en Windows 8.1 es, en vez de buscar la aplicación, botón de Windows Q y escribir el nombre de la aplicación, Audacity, bla, bla. Ahora aquí pues puedes hacer otras cosas. Puedes darle a botón de Windows S, se abre Cortana, y puedes darle una instrucción verbal. O la opción, otra opción es escribirlo. Puedes decirle abrir Audacity o puedes escribir Auda, y entonces ya te localiza Audacity y lo abres. Sospecho que Windows 10 tiene su curva de aprendizaje, porque si quieres sacarle partido, pues hay que dedicarle un poquito a leer o por lo menos a memorizar los atajos más comunes. Pero bueno, la verdad es que me gusta la parte gráfica y me gusta la parte de el modo tablet. Me parece muy muy útil, muy cómodo. Y bueno, pues estas son algunas cositas de mi crónica en movilidad. La verdad es que respecto a lo primero que os hablaba de mi frustración con el iPad, la verdad es que me dan muchas ganas, pero muchas muchas ganas, de que Google o LG sacara una Nexus 8, por ejemplo, y con LTE y usarla como dispositivo. Hombre, yo tengo la Tab 10, que la verdad que ahora mismo, tal como están las cosas, si pudiera cambiar, me hubiera traído la Samsung Galaxy Tab 10 de 10 pulgadas y hubiera dejado el iPad en casa. Creo, sinceramente, a ver, tengo los dos dispositivos, por lo tanto nadie me puede acusar de fanboyismo, de nada, pero creo sinceramente que me hubiera resultado muchísimo más útil Android para las tareas que estoy usando. Y de momento, amigos, este es el fin de la crónica de movilidad. Y como dice mi admirado Jonathan, cambio y cierro. Hasta pronto.